Esta es la última canción que canto para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel. Y ahora tú que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad. Las canciones tan lindas de amor que canté para ti, pensando en ti, confieso, igual es que aquella ya no escucharás. Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar por la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar, pero no llores. Siente por dentro que duerme el amor. ¿Dónde vas a ver lo que vale un gran amor? ¿Dónde llorarás y de mí te acordarás? Pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel. Haz de la cuenta que para ti. Hemos escuchado la participación de Eric Rolando, la voz sentimental de Sheila, interpretando otra de las canciones a través del programa. Es la última canción, título de lo que acabamos de escuchar, interpretada por Eric Rolando. Bueno, pues hablando de las bandas, fíjense que el secretario administrativo de la Gobernación Departamental de Chimaltenango comentaba que la banda de este departamento participa en todos los actos protocolarios gubernamentales, conciertos públicos, coronaciones de reinas, de feria, desfiles escolares, deportivos, procesiones religiosas y algunos cortejos fúnebres. Lo único que deben de costear los solicitantes es el transporte y alimentos de los músicos. Y de ahí tienen ustedes a la orden ya la banda de la cabecera departamental de Chimaltenango, que también colabora en varios actos, como acabamos de escuchar. Y lo único que hay que hacer es costearle los gastos del transporte y la alimentación de los miembros de esta banda marcial de Chimaltenango. Un acto muy importante, un servicio especial que prestan estos señores de la banda. Así son las bandas de mi pueblo, del cual estamos platicando esta mañana a través de la emisora de la familia. Y naturalmente, pues cuando las cosas están bien, si celebran el día de San Juan, también acompañan a la solemne procesión por las principales calles del departamento de Chiquimula, la cabecera departamental de, precisamente, de Chimaltenango. que es donde nos informan la forma en que presta sus servicios esta banda que acompaña a las procesiones del pueblo. Vamos a seguir con ustedes cuando faltan 12 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Continuamos con la parte musical del programa Remembranzas TGD. Participación de Calúa interpretando Suena una guitarra. Pues hablando de la banda de la cabecera departamental de Chimaltenango, su repertorio no abarca únicamente marchas ni tampoco el himno nacional, también música popular como merengues, cumbias y hasta corridos. Lo hacen para alegrar al público, ya que son muy solicitados en este tipo de melodías. Así lo comenta don Osmán Ávila, que es el director de la banda de Chiquimula, que en cualquier parte, no solo como dice él, en procesiones, no solo en actos protocolarios, sino también están ahí presentes acompañando a todos sus seguidores para complacerlos con música bastante alegre, bailable. La cosa es de que el ambiente se ponga muy agradable, como lo dice él. Pero siempre, eso sí, lo han efectuado últimamente a distancia, con mascarilla y siempre con mucha protección y con mucho cuidado, las bandas de mi pueblo. Esto pues que durante muchas décadas han sido actores en la visita de mandatarios, en desfiles, cortejos fúnebres, procesiones y como también para alegrar el ambiente en conciertos y bailes. Vamos a continuar cuando faltan 6 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Tu piel morena, tu piel morena. Ay, cómo me quema, cómo me quema. Tu piel morena, tu piel morena. Cómo me quema, cómo me quema. No sé qué tiene tu piel, que al acercarme enloquece. No sé qué tiene tu piel, que si la beso florece. Cuando se une a la mía, quisiera en ese momento parar la noche, parar el tiempo y en su refugio de amor un fuego eterno. Tu piel morena, tu piel morena. Me quema, como me quema. Tu piel morena, tu piel morena. Como me quema, como me quema. Tu piel morena, tu piel morena. Como me quema, como me quema. Tu piel morena, tu piel morena. Como me quema, como me quema. Que tiene tu piel, que si la toco me quema. No sé qué tiene tu piel, que me domina y me enferma. No sé qué tiene tu piel cuando se une a la mía. Quisiera en ese momento parar la noche, parar el tiempo y en su refugio de amor un fuego eterno. Tu piel morena, tu piel morena. Ay, cómo me quema, cómo me quema. Tu piel morena, tu piel morena. Cómo me quema, cómo me quema. Tu piel morena, tu piel morena. Cómo me quema, cómo me quema. Tu piel morena. Quema, como me quema. Y contigo, Raudales. Nos ha interpretado Piel Morena. Bueno, a través del programa Remembranzas TGD, nuestro cordial y atento saludo para un amigo y fino oyente de todos los días y principalmente el del día jueves. Allá en Nueva Jersey, en Paterson, en la Unión Americana, está Maco Leiva escuchando la emisora, escuchando el programa y también celebrando hoy el día de su cumpleaños. Felicidades para Maco Leiva. Que Dios lo bendiga y que siga cumpliendo muchos, pero muchos años más de vida. la linda mañana que nací, las estrellas se van alejando, con el sol que se acerca alumbrando, sonriente te viene a besar. Un saludo cordial te traemos, con las notas de este alegre canto, que despiertes el día de tu santo, de música y felicidad. Que te bese la aurora temprana, y que Dios te depare un Edén, y al cantarte junto a tu ventana, la mañana te cante también. Que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad, entre música y tiernos amores, te venimos con gusto a cantar. Canciones de alegría sin igual, sin faltar alegres sones de esta tierra primaveral. Celebremos tu cumpleaños y que vengan más y más, que los años pasen, pasen y tú sigas siempre igual. Traemos mil abrazos y regalos de amistad. Te brindamos por tu dicha, tu salud y bienestar. Te cantamos con cariño y venimos a desear que este día sea siempre tu mayor felicidad. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Exactamente a las 9 de la mañana, con un minuto a través de la emisora de la familia. Bienvenidos todos los amigos que están en sintonía, escuchando el programa Remembranzas TGD. En la línea, en la vía virtual, tenemos por acá también ya a nuestro amigo Herder Cortés, pues naturalmente llamado como siempre el travieso norteño que tenemos por acá en esta vía virtual, y que le damos la cordial bienvenida, bienvenida a este espacio. Muy buenos días, apreciables amigos, y muy buenos días, don Heder Cortés. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi amigo. Saludos, un cordial saludo de su amigo, el travieso y su sueño norteño. Espero que estén muy bien en esta linda mañana. Bueno, pues tenemos la ocasión de tenerlo para poder escuchar, ya que su nombre original, su nombre de pila es Heder Cortés, y actualmente llamado el travieso norteño, que es precisamente de nacionalidad guatemalteca, nacido en qué bello lugar de Guatemala, mi estimado don Herder. En una aldea de Alta Verapaz, Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, allá por el año 84, por allá nacimos y pues emigramos a la capital de muy temprana edad. Y actualmente pues estamos radicando en San José, Villanueva, y seguimos pues trabajando en lo que es la música ya formalmente. Cuénteme, ¿cómo fue la inquietud de usted para iniciarse en el canto? ¿Qué fue lo que le motivó y cuándo empezó? Bueno, pues la verdad, esto empezó desde mi niñez, desde la primaria, desde que yo miraba a mi tío, que en paz descanse, él tocaba un teclado, tocaba varios instrumentos, y yo me fui enfocando, y me llamaba la atención, pero como la verdad, él se mantenía muy ocupado, yo le decía, enséñame, y nunca tuvo tiempo. Entonces yo busqué por mis medios aprender a tocar la guitarra, otros instrumentos, y desde ahí empezó, y aproximadamente 5 años, más o menos, que ya integré mi propia agrupación, que es Sueño Norteño. O sea que usted tiene una agrupación, Sueño Norteño, así se llama, ¿y de cuántos elementos es compuesto este grupo? Bueno, los muchachos son 6, conmigo 7. Nuestra, es el travieso y su sueño norteño, así nos llamamos. ¿Cuántas canciones ha grabado usted ya para poderlas así anunciar? ¿Qué tipo de música es? Bueno, sí, es música norteña, pero ¿cuántas canciones, si usted las compuso, o son canciones internacionales? Bueno, fíjese que acabamos de grabar el primer disco, que se llama Corazón Blindado, que lleva el nombre del primer tema que lleva el disco. El disco cuenta con 10 temas, 5 canciones inéditas y 5 canciones que son cover de Juan Gabriel, de 5 artistas muy reconocidos. Esto es lo que hemos grabado ahorita, estamos promocionando lo que es el disco Corazón Blindado. Muy bien, sería bueno escuchar una de sus canciones. Vamos a ver aquí a nuestro operador. Vamos a escuchar una de las canciones y luego vamos a seguir platicando con el travieso norteño, que es don Heder Cortés, que se encuentra precisamente presentándose a través de la emisora de la familia en vía virtual. Pero una de sus canciones es esta que dice así. Equipo, lo quiero. pero muy bien armado. Para que me cuide bien y me trate con cuidado. Traigo el corazón alegre, no importa que sea blindado. Mientras que la vida pase, hay que seguirla gozando. Mientras que la vida pase, hay que seguirla gozando. Muy bien, hemos escuchado esta bonita canción que se llama Corazón Blindado, interpretada por don Heder Cortés, originario y orgullo de Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz, que emigró al municipio de Villanueva para emprender su carrera artística con su más reciente producción, del cual el título es esta producción, Corazón Blindado, escrita por Bruno Ricardo Castillo López de Tijuana, Baja California. Bueno, pues la gran habilidad de crear canciones de otros intérpretes del género norteño lo ha llevado a grabar variedad de covers, colocándolo su propio estilo regional, que le ha ayudado precisamente a posicionarse del gusto de los guatemaltecos que lo han escuchado. Cuénteme, ¿en qué lugares de Guatemala se ha presentado, mi estimado Corazón Blindado, don Heder Cortés? Pues la verdad, hemos estado en Occidente. De hecho, la noche de ayer estuvimos en la Mesilla Huehuetenango, y hoy a las 2 de la tarde vamos a celebrar los 60 años de una persona muy querida de parte de nosotros, acá en una aldea que se llama Tierra Blanca, San Bartolo, Totonicapán. Acá estamos en este momento. A las 2 de la tarde en punto empezamos a celebrar los 60 años de mi gran amigo Carlos López. En unos momentos, pues ya estamos iniciando la... Hoy en la mañana fue con mariachis y todo el asunto, pero ya a las 2 de la tarde va a ser ya con el grupo norteño. Muy bien, o sea que don Heder Cortés tiene mucho trabajo, mucha solicitud. Para quienes ya lo conocen y ha tenido la oportunidad de estar de un lado a otro, y naturalmente pues es bien aceptado este personaje, del cual por primera vez lo estamos presentando aquí en la emisora de La Familia, en el programa Remembranzas TGD. Como les decía, primero, es originario y orgullo de Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz, pues es un lugar bello de nuestra Guatemala, del cual es originario este travieso norteño que sabe interpretar la música del norte y de la hermana República de México. Por cierto, ¿cuántas canciones son las que nos dijo que ha grabado don Heder Cortés? El disco tiene 10 canciones. ¿Me manda? 10 canciones. El disco tiene 10 canciones. La verdad son, como le repito, tiene 5 canciones inéditas que yo fui el primero que las grabó, y también 5 que ya han sido grabadas con muchos artistas pues ya de mucho renombre. Y pues en estos días va a salir un sencillo también, que es de un mexicano muy querido, el maestro Fato. Se llama Lágrimas de mi madre. Es un tema, wow, muy muy muy bonito. La verdad nos deja nos enseña bastante. Ya en estos días ya va a estar disponible también en todas las plataformas digitales. Bueno, pues el travieso, así le llaman a don Heder Cortés, que en la escuela de su niñez ha sido el nombre con el que se ha dado a conocer junto a su agrupación Sueño Norteño, que lo ha acompañado desde hace 4 años y que empezó una trayectoria como artista del género norteño. Esperamos que usted nos envíe sus canciones para darlas a conocer, ya que en la actualidad solo tenemos el tema del disco, el que es el Corazón Blindado. Esperamos que usted nos pueda enviar las demás canciones para promocionarlas en los programas de música ranchera aquí en la emisora de la familia. Pues sí, claro, claro, con mucho gusto, la verdad, muy agradecido con Dios, con ustedes, por la oportunidad. La verdad, vienen muchas cosas, vienen más sorpresas para este año. Primeramente, Dios, pues no se termina el año sin que saquemos nuestro segundo disco, que viene con un homenaje a los artistas nacionales. Ejemplo, FM de Zacapa, Fidel Funes, Checha y su India Maya, ¿cómo le digo? Alto Voltaje, viene bastante canciones muy, muy buenas. Vamos a hacer el disco completamente solo de artistas nacionales que han levantado el nombre de Guatemala. Pues para mí es un honor hacerles un homenaje. Ya en estos días ya empezamos a grabar, ya a formalizar ya los temas, porque ya pedimos permisos y todo eso para no tener ningún inconveniente ya a la hora de tenerlos grabados. Pero sí, espérenlo, va a estar buenísimo, buenísimo todo eso. Bueno, pues sabemos que este sencillo que lleva el nombre de la producción discográfica es la primera muestra del talento con que espera la buena aceptación de los guatemaltecos. Hasta el momento, en el interior de nuestra Guatemala y en varios eventos, se ha recibido el agrado y con mucho agrado del público, y que espera pues siga usted en buen camino para poder darnos ese momento especial y escucharlo con sus canciones, con las canciones que sabe interpretar. Lo felicitamos de antemano a través del programa, ya que este espacio del cual lo estamos presentando es el programa Remembranzas TGD del jueves, donde solamente pues tenemos la oportunidad de presentar voces guatemaltecas que interpretan no solo música guatemalteca, sino también música internacional. Es por eso que en esta ocasión estamos escuchando por primera vez este tema, Corazón Blindado, que es el único que actualmente tenemos de Heder Cortés, llamado El Travieso Norteño. Y de manera, como le digo y le vuelvo a repetir, esperamos que nos envíe la demás música, y a ver cuándo tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en nuestro teatro estudio en la ciudad de Quetzaltenango, precisamente aquí en Radio TGD. Pues claro, la verdad, pues muy agradecido con ustedes, y estamos a las órdenes. Estamos a la orden, no hay ningún problema. Podemos agendar y ya con mucho gusto. Sería un honor para mí y los muchachos estar con ustedes allá cerca. Bueno, pues nuestro saludo, y esperamos que siga adelante, que siga cosechando muchos triunfos con esa aceptación del público guatemalteco y los lugares de donde usted ha tenido la gran oportunidad de participar. Y por lo que nos ha comentado, parece que casi todo el año parece que es solicitado en diferentes lugares de nuestra Guatemala, y sin duda pues ya próximamente también será muy conocido aquí en lo que es el occidente de Guatemala, por ejemplo San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango. ¿O qué lugares ha estado usted por acá, mi estimado don Heder Cortés? Pues he estado más en lado de lo que es Toto. Por ejemplo, yo estuve hace unos días en Aldea Palomora, aquí en San Andrés Tecul, en Tacaná San Marcos, en el Tumbador San Marcos. Pues acá estamos aquí por Pologuá, donde le digo, aquí estamos en un evento privado. Pues gracias a Dios nos ha bendecido con trabajo por este lado, aunque cuesta un poco más por el género, porque acá están más acostumbrados con marimbas, orquestas, todo eso. Pero por la bendita gracia de Dios, la gente nos ha aceptado por este lado, y pues seguimos trabajando a modo de no defraudar a la gente, porque al final las personas son los que tienen la última palabra. Efectivamente, usted lo ha dicho. Fíjese que el tipo de música que usted tiene pues es más aceptable en lo que es todo el oriente, el norte de Guatemala, y allá en la parte occidental de nuestra tierra pues aquí hay mucha marimba pura, marimbas orquestas, y es de ley pues de que en la parte de desde Guatemala para el oriente, la participación de usted me imagino que es muy solicitada con este tipo de música que usted tiene, pero esperamos que en una oportunidad usted pueda estar con nosotros, interpretarnos esas canciones que usted lo sabe hacer a través de este nombre del travieso, el travieso norteño, y el tema que nos ha interpretado el corazón blindado. Le vamos a dejar los micrófonos de TGD de la Voz de Occidente para que usted se despide, se pueda enviar palabras de despedida a los amigos que nos están sintonizando, y esperando que usted pronto esté con nosotros en alguna celebración y ya pueda darse a conocer más por acá en todo el occidente de nuestra Guatemala con esas canciones y naturalmente con los discos que nos estará enviando para darlos a conocer en los programas de música ranchera. Claro, la verdad pues muchas gracias, como le repito, por la oportunidad, y cuando se dé pues estamos a la orden para cualquier tipo de actividades, a acompañarlos a ustedes o a la gente. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por sintonizar esta emisora. Estamos disponibles en todas las plataformas digitales, estamos en todas las redes como El Travieso y Sus Sueños Norteños. A toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha contratado, que nos ha hecho el favor de poner nuestra música, de pedirnos un disco y tienen eso de ponerlo en su radio, en su carro, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y esperemos estar muy pronto con ustedes, estamos siempre a las órdenes. Bendiciones. Bueno, muchas gracias para don Heder Cortés, el travieso norteño, que nos ha cantado uno de sus discos, uno de los primeros éxitos que tiene en su nuevo material discográfico, y esperamos que muy pronto esté por acá con nosotros. Él es un cantante guatemalteco, orgullo de Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz. De primera. Resiste balas de cañón, también de Cúpido sus flechas. Bueno, muchas gracias, felicidades. Estaremos nuevamente con ustedes en otra oportunidad aquí. Ya tendremos la presencia del travieso norteño don Heder Cortés, que ha estado con nosotros esta mañana a través de la emisora de la familia. Mientras tanto, nuestro corte comercial y viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Espero ya no se repita porque soy libre día de veras. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Siempre debes soñar, nunca debes parar. Hemos dormido y amanecido en el mismo lugar. Al despertar, listo para escuchar. No te imaginas lo que he soñado. Nunca darás, acabo de soñar contigo. Y fue divino. Y fue muy mío. Si vuelvo a soñar, será contigo. Celos de verte soñar, miedo de verte escapar hasta ese sitio donde solita sueles llegar. Diario, al despertar, listo para escuchar. Y aunque lo sé, nunca lo digo por no matar el. Acabo de soñar contigo. y fue divino. Y fue muy mío. Si vuelvo a soñar, será contigo. Y fue divino. Y fue muy mío. Si vuelvo a soñar, será. Hemos escuchado la participación de Tuco Cárdenas interpretando Soñar Contigo. Bien amigos, a través de la emisora de la familia esta mañana hemos platicado datos importantes de lo que son las bandas de mi pueblo. Y claro, en otra ocasión vamos a seguir platicando del trabajo especial que han tenido las bandas en Guatemala. También tuvimos en la vía virtual la ocasión de presentarles a este personaje, cantante guatemalteco, Heder Cortés, de Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz, que se ha dedicado a interpretar música norteña y que muy pronto pues estaremos a tenerlo por acá y escuchar las canciones que él sabe interpretar. Gracias por la sintonía, apreciables amigos, los invitamos muy cordial, muy atentamente para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves precisamente. Y una invitación muy cordial también para ustedes, ya que este próximo sábado 26 a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos TGD La Voz de Occidente estará transmitiendo desde el altar mayor de la Basílica de Esquipulas la Santa Eucaristía. Los invitamos a que nos sintonicen, estaremos transmitiendo en directo a través de la emisora de la familia. Y no se olvide también que Peluquería Sánchez es el verdadero arte de la peluquería, ya que tiene 53 años de experiencia en cortes de cabello. Permítale usted que su peluquero profesional Casimiro Sánchez le haga ese talle especial. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Ahí los esperamos. Reciban el cordial saludo de Enrique Pop, cariñosamente un servidor, Chicara Chávez. Gracias por la sintonía y hagamos lo posible por ser muy felices. Te quiero con todo el corazón. Te quiero, te quiero, te quiero de amor. te quiero.